Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 25 de agosto. Le doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando por los diferentes canales. No tengo todavía visualización del chat, pero ahorita mismo vamos a ver quiénes están por aquí. El día de hoy, saludo con mucho cariño a Pastor, que ya está aquí presente, a Alberjuve, que ya tengo en la línea, a Luna Nueva y a Lioresh, felicitándolo por sus siempre interesantísimos programas. Y a todos aquellos que sintonizan este programa por los diferentes canales. El día de hoy tengo el gusto de anunciar que vamos a dedicar este programa en homenaje a una mujer valiente, una queridísima mujer muy, muy admirable por la firmeza que ha mostrado, por la fortaleza que ha mostrado ante la maldad, ante la crueldad de una otra persona que avergüenza, no. Es una vergüenza no solamente para el género femenino, es una vergüenza para la especie. Y me refiero a Isabel Miranda de Wallace, o Isabel Miranda Torres, o Isabel Torres, como se llame, porque esta mujer armó todo un caso para hacer pasar a su hijo Hugo Alberto Wallace por muerto, y para poder sostener esa infamia, digamos, ha sometido a torturas espeluznantes a cinco jóvenes que que por supuesto son inocentes. Entre esos jóvenes se encuentra Brenda Quevedo Cruz, que justamente el día de ayer cumpliera 34 años de edad y los está pasando en un penal. Bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida a mi querido cotitular desde Argentina, Albert Juve. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ceti? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Pues sí, el día de hoy les decía que vamos a dedicarlo a Brenda Quevedo Cruz, porque el día de ayer, fíjate nada más, Albert, pasó su cumpleaños número 34 en prisión. Entonces, algo que jamás debía suceder, nunca debió haber sucedido, ¿no? Definitivamente, como muchísimos casos que hay en el país, en los cuales muchas personas inocentes están purgando condenas, simple y sencillamente por así conviene a los intereses de esas personas en el poder político. Se te oye muy bajito, Albert. Sí, decía que el caso este caso es muy parecido al de muchas personas inocentes que se están hoy día en prisión por simple y sencillamente convenir así a los intereses de personajes muy oscuros encumbrados en la política. Así es, y bueno, pues también me da muchísimo gusto darle un cálido abrazo y la más cordial bienvenida a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, que ya tenemos aquí a Enriqueta en la línea. Enriqueta, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias. Estoy aquí muy contenta que me hayan invitado al programa. Al contrario, Enriqueta, pues para nosotros es un privilegio dedicar este programa a su admirable hija, una mujer mucho, muy valiente, muy firme, que se ha rehusado a confesar algo que jamás ocurrió, un crimen que ella no cometió y que nadie cometió, porque de acuerdo con todas las investigaciones de Anabel Hernández y de Guadalupe Lizárraga y de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, pues todo parece indicar que Hugo Alberto Wallace está vivo. Nunca fue secuestrado y mucho menos fue asesinado, ¿no, Enriqueta? Así que el que su hija haya resistido esas infames torturas psicológicas y físicas habla de un carácter extraordinario, de una fortaleza de veras encomiable y además emulable, ¿no? Sí, muchas gracias. Así es, así es. Sí, ha sido muy, muy difícil para ella. No ha sido nada, nada fácil. Sé que ahí están latente todo lo que vivió, pero ella misma trata de hacer mucha meditación, de ejercitar mucho el perdón de toda la gente que le ha hecho tanto mal, ¿verdad? Eso yo siento que le ha ayudado. Así es, Enriqueta. Estamos esperando a poder adherir aquí a David Bertet, que estaba muy interesado, David Bertet, en pues participar en este programa homenaje, y vamos a ver si nos es posible comunicarnos con él. Está un poquito inestable el Skype, pero vamos a hacer todos los intentos por comunicarnos con David Bertet. Y también nos decía Gustavo Daniel Pecheta que él tiene muchos, también tenía deseos de participar, así que en cuanto me avisen que están ya listos para que los incluya en la conversación, pues adelante. Otra persona que también merece estar presente en este homenaje, pues es sin duda Guadalupe Lizárraga. Vamos a ver si nos avisa cuando esté lista. Pero por lo pronto, Enriqueta, para aquellos que no conocen todavía el caso de Brenda, ¿qué le parece si hacemos una suerte de, digamos, de recorrido de todo lo que ha sido esta experiencia verdaderamente espantosa de lo que le ocurrió a Brenda y lo que le ocurre a mucha gente en este país, en un país donde la ley absolutamente no sirve para nada, excepto cuando uno tiene dinero y poder, Enriqueta? Sí, claro que sí. antes que nada sí quisiera que se haga constar que pues es muy peligroso cada que yo declaro algo, manifiesto algo, pues se ve tan claro cómo se desquitan de con mi hija, ¿no? Se desquitan como hace 8 días que tenía que hablar con ella, era muy muy importante, y fue tan cínica de su parte que tres veces no entró la llamada. Aparentemente iba a entrar la llamada por teléfonos de por la operadora, y me decían que me la iban a pasar y nunca me la pasaron. O sea, el problema es allá en el Ceferezo, donde está Brenda. Sí, es tan claro que allá manipulan las líneas, ¿verdad? Y nos quedamos sin poder hablar ni en esta ni en la segunda opción, que es allá con su papá en Toluca. Bueno, nada más quería yo recalcar esto ya. No es que tenga miedo, tengo temor, porque la que vive las consecuencias es mi hija. Pero bueno, esperemos en Dios que ya le paren, ¿no? Ya le paren, ya es demasiado lo que le ha pasado a ella. Enriqueta, si usted piensa que el estar nosotros dedicándole el programa pone en riesgo a su hija o le causa sufrimiento, nosotros en este momento suspendemos, Enriqueta, porque aquí lo más importante es la integridad de Brenda. No, pero también es importante que lo manifestemos. No, a mí me queda muy claro. O sea, yo solamente quiero que la gente sepa que cualquier cosa que nos suceda, pues es así como se desquitan con mi hija. Y no, yo lo platico como son las cosas. Sí. Yo lo he manifestado muchas veces. Yo creo que la manera en que la más gente sepa lo que nos está pasando es estaremos más seguras. Muy bien, Enriqueta, pues ya se han cumplido más de 9 años de este caso terrible que fue totalmente armado, fue inventado por Isabel Miranda, y como lo dije yo hace varios programas, a mí me parece que ella quiso matar varios pájaros de un tiro. Quiso ocultar a su hijo dándolo por muerto, porque parece que andaban detrás de él, porque él tenía nexos, tenía actividades pues de crimen organizado, Hugo Alberto Wallace, y yo me imagino, quiero pensar o me parece que esta mujer, al tiempo que lo protegía dándolo por muerto, ¿verdad? Ella aprovechó esa circunstancia para hacerse de notoriedad, para decir que ella casi, para erigirse como una heroína, ¿no? Como una heroína que ella solitita, sin ayuda de ninguna autoridad, había investigado y había dado con los delincuentes que habían secuestrado a su hijo. En fin, eso Enriqueta y Alberto nos dibuja la mente de una persona absolutamente enferma. Es decir, una mentalidad tan maquiavélica, tan torcida, como para armar todo un caso, y para poder sustentarlo no le importó someter a tortura a 6 jóvenes inocentes. Entonces, eso verdaderamente es alarmante, porque nos habla de una mujer a la que se le rinden loas, a la que se le respeta y se le suelta muchísimo dinero para que sostenga una organización Alto al Secuestro, que es una farsa. Toda ella, todo su ser, todo lo que gira en derredor de ella está marcado por la falsedad y por una maldad tan siniestra que verdaderamente asusta que esta mujer haya estado candidateada para ser la jefa de gobierno del Distrito Federal, y que haya sido, y que además se le haya entregado un premio de derechos humanos, algo que es verdaderamente insultante, ¿no? Así es. Sí, es increíble cómo inició, porque me comentaba mi hermana, ella fue la que la vio en un programa de Azteca en el 2006. Sí. Y estaba todo, que acababa de iniciar con los espectaculares, inició con la entrevista, pero se veía muy, muy humilde, muy sencilla, demasiado sencilla, diciendo que no tenía los medios de comunicación, de los medios económicos, pero que ella pedía ayuda a la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo inició mintiendo de esa forma? Si era si realmente era la dueña, ¿no? De los espectaculares de casi toda la Ciudad de México. Entonces desde ahí empezó mintiendo que no tenía, que amistades le habían prestado para realizar lo de los espectaculares, para mostrar a los delincuentes supuestos, ¿no? Sí. Es sí. Increíble. Sí, Albert, ¿quieres comentar? Adelante. Sí, mira, a colación de lo que decías, me parece que sí, efectivamente tienes razón. Ahí en la mente de esta mujer hay definitivamente elementos sociópatas, definitivamente. Sí. Pero no solamente eso, para que una persona tan enferma como Isabel Miranda pueda florecer de la manera en que esta mujer lo ha hecho, con el éxito mediático que ha tenido con su organización, y sobre todo el éxito financiero que ha estado obteniendo a raíz de esto por el dinero que ingresa vía el Estado, hace falta algo más. Hace falta todo un entorno político corrupto, al igual que ella. Hace falta que las entidades responsables de dilucidar delitos simple y sencillamente no hagan lo que tienen que hacer. No es posible que hayan fincado un delito en la persona de Brenda y las otras 5 personas más que están presas cuando ni siquiera hay un cuerpo, ¿no? Sí, no hay cuerpo, sí, del delito, no hay homicidio. A lo mucho o a lo sumo, lo que se tendría que decir del hijo de la señora Wallace es que es un NN, es un desaparecido, y se tendría que estar investigando su paradero antes de fincar responsabilidades sobre un supuesto crimen, sobre un supuesto asesinato. Yo creo que ninguna justicia en el planeta puede decir que ahí habría un homicidio, porque ni siquiera hay un cuerpo. No podemos determinar que la persona ha muerto. A lo más que se puede determinar es que la persona está desaparecida, y los organismos policíacos tendrían que estar en la investigación de dónde se encuentra, del paradero de esta persona. Una vez encontrada a esta persona, ya sea, vamos a suponer que ha fallecido, pues entonces se fincarán las investigaciones, se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la muerte, y en caso de que se determine que ha sido por un homicidio, no por muerte natural, entonces fincar las responsabilidades correspondientes. Nada de eso se hizo en el caso de Brenda. Estamos hablando de que 6 personas están presas por un delito de supuesto homicidio, pero no tenemos cuerpo. Eso solo en México puede suceder. Es por eso que no solamente las instancias policíacas, ¿no?, las instancias jurídicas, las instancias políticas, que han hecho que esta persona esté encumbrada de esta manera políticamente hablando, ¿sí?, cuando hay todo un proceso viciado de origen. Es más, ni siquiera debería haber un proceso, así de simple y de sencillo. Y sin embargo, no es extrañar que una organización política como el PAN, que ha resultado ser mucho más corrupta que el PRI, sí, o igual de corrupta, la tenga en un pedestal como la tiene hoy día, ¿no? Así es, y lo más increíble es que el año pasado hayan presentado un acta de defunción, un acta de defunción de Hugo Alberto Wallace. Ahí describen las causas de su muerte. Qué barbaridad. Una claro, pero ¿dónde está el cuerpo para determinar si qué murió? Exacto, fue una burla, es una burla. No, ¿cómo se prestan las autoridades? Es una burla porque la asociación que preside David Bertet proporcionó a Los Ángeles Press copia de documentos oficiales a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres como evidencias de que este sujeto está vivo y mantiene una doble identidad igual que su madre. Y uno de esos documentos es la CURP. Así es. Es decir, ¿cómo es posible que con fecha 2010 se haya emitido un documento de una persona que está muerta? O sea, es verdaderamente atroz lo que ocurre en este país, en el caso de Brenda y muchos otros casos donde se inventa evidencias y se sostienen por años. Es algo verdaderamente, como yo le digo, espeluznante. Así es. Sí, es de verdad, yo en mi vida había visto algo tan tan horrible como esto. Sí, esa acta de defunción, diciendo que fue por un choque hipovolémico el que murió este Gualberto Wallace. Sí. Eso solamente se obtendría con una necropsia, ¿no? Así es, efectivamente. Sí, no. Independientemente de todo eso, bueno, existen todas las pruebas que ya lo hemos comentado, ¿no? La voz de esa grabación que presenta el señor José Sepúlveda, donde lo reconocen varios empleados de él y amigos y la exnovia, diciendo que así efectivamente hablaba el señor Hugo Alberto Wallace cuando estaba ebrio, y que siempre hablaba por dos o tres teléfonos a la vez. Así se escuchaba perfectamente la voz. Así independientemente es, de eso, los gastos después de su supuesta muerte también, ¿no? El 20 de julio del 2006, del 2005, perdón, él hizo los gastos. Compró producto de Gocha, digo, se ve tan claro que se iba a aburrir, yo creo, ¿verdad? Sí, sí. Se ve tan claro, una cena en el restaurante Los Arcos, etcétera. Y lo increíble es que todo lo no lo dieron por hecho las autoridades. Y así sentenciaron a cuatro de los seis involucrados. Así es, y luego está el testimonio de Vanessa Bárcenas Díaz, que es la novia de este sujeto, un testimonio que ella dio el 15 de noviembre de 2005. Así es. Dice, quiero dejar asentado que cuando era novia de Hugo Alberto, este me comentó que en alguna ocasión había sufrido un intento de secuestro sin darme más detalles. Solo me recomendó que me cuidara porque a través de mí lo podían dañar. Inclusive fue por ese motivo que se compró la camioneta Cherokee blindada. También me comentó que en alguna ocasión lo buscaban para detenerlo por narcotráfico. Y entonces, por eso, por este tipo de declaraciones, este tipo de evidencias, es las que hacen a uno colegir que lo que quiso hacer Isabel Miranda es ocultar a su hijo de la gente del narcotráfico que andaban tratando de, pues, no sé, de matarlo, que lo andaban persiguiendo, ¿no? Es decir, el sujeto andaba mezclado, tenía nexos con los malandros, y sabemos cómo se manejan los malandros. Es decir, los propios narcotraficantes, si alguien hace algo que los ofenda o los moleste, pues sabemos cómo se comportan. Entonces, la vida de este tipo estaba en riesgo. La madre se le hizo fácil darlo por muerto, ¿verdad? Y así culpar y armar el caso culpando a seis jóvenes, pues, inventando todo el caso. Es producto de un invento, todo toditito el caso es absolutamente fabricado por ella, ¿no? Sí, se ve muy claro desde las primeras investigaciones, ¿no? Toda la investigación era de que declarara el vigilante que Hugo le dijo antes de salir, voy al cine. ¿Cómo es posible, no? Sí. A todo el mundo le estuvo diciendo que iba al cine con una muchacha, porque por ahí iba a ir el fin, ¿no?, de todo esto. Es muy claro, ¿cómo es posible que un juez no analice tantas y tantos atropellos? La gente que ha visto ese expediente, así lo describen, es un cochinero. No checa nada con nada. Así es. Parece como si al principio fuera una investigación, y luego a partir del 2006 ya fuera otra, que fue a raíz de que ya obtienen esa fotografía donde están todos en Chalma y ahí agarran a todos, diciendo de todos ellos son la banda, ¿no? Sí. Sí, así es. Y luego está aquí la otra declaración de esta muchacha, que bueno, ella reconoce un mensaje grabado en un celular cuatro meses después del supuesto asesinato de este tipo, en noviembre de 2005, y ella dice que definitivamente identifica la voz de Hugo Alberto Wallace, y además la manera de hablar, ¿no? Una manera totalmente burda, grosera, pues soez, ¿no? Zoé, ¿sí? ¿Sí? Cómo acostumbraba él, pues expresarse, ¿no? Y así lo dice: reconozco plenamente y sin temor a equivocarme la voz como la de Gualberto Wallace Miranda, ya que durante el tiempo que duró la relación lo escuché muchas veces hablar cuando se emborrachaba, y él utilizaba esas palabras de, bueno, aquí mira, me estoy pisteando, güey, me vale, ve, ¿sabes qué? ¿Sabes? En fin, la misma novia, y eso está asentado en las declaraciones, y sin embargo, no pasó nada. Y como tú dices, Alberto, se emitió un acta de defunción sin un cuerpo. Un acta por una médico forense que a la que le pagaron, por supuesto que le pagaron, la compraron o la amenazaron o ambas cosas, y sacó todo, sacó ese documento, esa acta de defunción, pues nada más porque, pues, ahora sí porque se lo ordenaron, ¿no? Así es. Sí, la juez que emitió el acta, porque la médico forense, bueno, ella ya estaba en autos ese dictamen. Entonces, tan fácil como le dijeron, simplemente pone ese dictamen y emite el acta de defunción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero bueno, así lo han aceptado, así ratificaron el auto de formal prisión de Brenda. ¿Qué podemos hacer? ¿Seguir luchando contra este monstruo de siete cabezas? Por supuesto, Esperanza y Albert, no sé si tengas algo más que agregar. Pues en realidad, como dice la señora Enriqueta, pues seguir luchando. Lamentablemente, en cualquier país civilizado, y lo voy a decir de esta manera, pues la vía donde se podría dirigir son las instancias jurídicas en el país, legales. Lamentablemente, en nuestro país, pues son estas instancias las que están haciendo todo este cochinero, todo este desaseo. Yo lamentablemente creo que el caso de Brenda no es el único. Me parece a mí que en el país está lleno de casos de esta naturaleza, donde hay cualquier cantidad de personas inocentes presas con procesos inventados, pruebas inventadas, y que en cualquier dependencia en el país te vas a encontrar cualquier cantidad de empleados públicos que por dos monedas son capaces de hacer atrocidades de esta naturaleza, como emitir un acta de defunción sin tener un cuerpo sobre el cual hacer los análisis correspondientes, ¿no? Los peritajes médicos correspondientes para determinar las causas de muerte. No hay cuerpo, no puede haber un dictamen forense, simple, ¿no? Pero pues eso hoy día solo en México pasa. Así es, solamente aquí pasa esto. Pero a mí la verdad me aterra que no vaya a ser mi hija un caso más, que después de 20 años digan, disculpe usted, la vida de mi hija se está yendo, como ella dice, se le está yendo como arena entre sus dedos. Los mejores años, ella tenía 25 años cuando inició todo. Ayer cumplió 34 años. No puede ser. Pero bueno, esperemos. Yo todavía tengo confianza, tengo esperanza en que este juez, que yo lo veo estricto, sí, abra los ojos, no se deje comprar. Abra los ojos, por un México, ¿no? Porque ya se acabe esto. Ojalá. Esperanza, lo que pasa es que Isabel Miranda no puede. Mira, mientras haya gente sosteniéndola, apoyándola, gente en las altas esferas de poder apoyándola, ella no se va a arriesgar a quedar como una embustera. Es decir, una vez que una autoridad oficial, digamos, un tribunal, declare a Brenda inocente, el caso de ella se viene abajo. Y además, ¿qué es lo que ha generado las amenazas de esta mujer en contra de Anabel, las denuncias contra Guadalupe Lizárraga y contra todos los que ella ha amenazado, ¿verdad? Es que se descubra que su hijo está vivo. ¿Sí? Sí, claro. Y entonces, si está vivo su hijo, pues está a merced no solamente de las autoridades, que por muy corruptas que sean, tendrían que aprenderlo por estar mezclado con actividades criminales, ¿no?, del crimen organizado, sino de los propios malandros que lo andaban queriendo secuestrar. Entonces, está mucho en juego, y yo creo, con toda honestidad se lo digo, Enriqueta, y lo digo, Albert, no sé si estés de acuerdo, que lo que va a forzar a las autoridades a hacer justicia es la presión social, Enriqueta. Así es. Ay, eso, yo espero y le agradecería a la gente, sí. Yo añadiría que no solamente es un problema... Si se llega a revelar que todo esto ha sido un tremendo fraude, sí. Pues no solamente es eso, o sea, hoy día todas las esferas políticas que apoyan o han apoyado a Isabel Miranda están obligadas a seguir sosteniendo esta mentira, porque de darse la información de que esto ha sido un fraude, pues no solamente ellos, sino todo el sistema jurídico queda completamente en entredicho, absolutamente todo. ¿Sí? Desde policía, peritos, jueces, abogados, político, todo el sistema jurídico del país va a quedar en entredicho por solapar este gran fraude. Pero no solamente solaparlo, sino ser cómplices de un fraude de esta naturaleza. Ese es el pequeño gran problema que yo veo en el caso de Brenda, que están absolutamente todos amarrados y obligados a continuar con esta farsa, porque de no ser así, tendrían que rodar la cabeza de muchísimas personas, de muchísimos funcionarios, e incluso políticos que han obtenido también, pues, cierto beneficio o cierto rédito político de salir retratado con esta mujer. Y que la han apoyado contra viento y marea. Así que yo no quiero hacer sentir mal a la señora Enriqueta, pero el caso de Brenda es muy complejo, porque yo creo que ya rebasó la esfera jurídica. Me parece que aquí ya está inmiscuido el tema político, y en este tipo de temas van a tratar de salvarse ellos primeros antes de que se haga justicia, como siempre. Qué triste, ¿verdad? Sí, y como ha sucedido con el PAN, que se ha distinguido por lo que voy a decir, va a sonar un poquitito severo, pero por revolcarse en el lodo, porque no es otra cosa lo que han hecho panistas como Molinar Orcasitas, responsable de la muerte de los 49 niños de la guardería ABC, la esposa de Calderón, emparentada con una mujer que lucró con lo de las guarderías y cuya irresponsabilidad y corrupción fue también la causa de la muerte de los 49 niños de la guardería, las muertes de más de 100,000 seres humanos en la guerra infame que desató este criminal de Felipe Calderón, que luego viene a darse baños de pureza y a asustarse porque este señor Villarreal, porque estos señores panistas los sorprendieron bailando con unas teiboleras o desnudistas en Puerto Vallarta. Es decir, el PAN verdaderamente es por lo menos no hablo de los militantes, hablo de la cúpula corrompida hasta el tuétano, de esta gente que muy poco se diferencia del PRI, que es una escuela una universidad del delito, ¿no? Entonces no nos extrañe que sigan apoyando esta cúpula corrupta hasta la médula a una mujer que es una auténtica psicópata y una sociópata. Una criminal de siete suelas, ¿no? No nos extrañe. Y repito, lo que va a lograr que Brenda salga libre es seguir ventilando el caso y que cada vez más personas se pronuncien por su liberación. No hay voluntad, Enriqueta, ni la habrá por parte de un gobierno que está convertido en un auténtico cartel delictivo, ¿no? Así es. Sí, en el transcurso de todos estos años, pues he tratado de buscar a, desde el presidente, digo, cuando esta señora lo buscó a Felipe Calderón, de inmediato le dio una cita, se vieron ahí en Los Pinos. Yo de inmediato solicité también lo mismo. Para mí las puertas estaban cerradas. Para nosotros nunca nos dieron oportunidad. Llegamos a hablar hasta con senadoras, pero es un silencio, es un... esa mirada como de temor, como diciendo, si le digo que sí, ya me involucro, ¿verdad? Sí, sí. Es muy triste, su reacción de toda esta gente, ¿no? Así es. Así es, Enrique. Les agradezco muchísimo a ustedes. Yo ayer, antier, que vi a mi hija, hablé mucho de ustedes, eso les reconforta tanto. Me dice que les manda un fuerte abrazo, de verdad, que Dios los bendiga. Y bueno, que ella está fuerte hasta... Diario, se pone a hacer su ejercicio, meditación. Claro. Buenos pensamientos, ¿verdad? Eso es lo que la mantiene. Saberse sobre todo inocente y que sabe que el que le va a abrir la puerta ahí es Dios, y gracias con toda esta gente que la está apoyando. Así es, Enriqueta, pues, ¿qué le podemos decir? Que es un ejemplo, su hija es un ejemplo de fortaleza para mucha gente, ¿no? Y nosotros vamos a hacer hasta lo imposible porque ella, porque su caso, porque su entereza, porque su firmeza sea conocida por muchas más mujeres, porque ella es un ejemplo de valentía, ¿no? De hecho, ella me dice que le gustaría, ella le pide tanto, y es una oportunidad de vida para ayudar a tantas mujeres que también sufren de lo mismo. Es increíble que Brenda, a pesar de su problema, siempre me está pidiendo apoyo para una compañera, para apoyo a esto, les escribe, es de verdad, es un gran ser humano mi hija, ojalá algún día esté libre y también pueda hacer todo lo que ella piensa, ayudar a tanta gente que ha sufrido también lo mismo. Pero por supuesto que sí, Enriqueta, es un fin muy noble, ¿no? Un propósito pues muy noble que la dibuja tal como es, ¿no? Así es. Muchas gracias. Albert, ¿quieres decir algo? ¿Albert? Sí. Ah, perdón. Solamente me gustaría decir que así como pienso que es muy complicado en este momento, porque este caso, como digo, ya rebasó lo jurídico, sí. También creo que lo que puede ayudar a Brenda en este trance es la difusión de esto, la difusión de la información que ha podido recabar Guadalupe Lizárraga, que toda la información que David Berted ha podido proporcionar, todo esto se dé a la luz pública, que se conozca, que los medios alternativos tenemos la responsabilidad de dar a conocer toda esta información para que la gente empiece a saber lo que es este fraude, y que esa sociedad que hoy está enterándose del tremendo fraude que es Isabel Miranda, presione, que haga que se organice, que la sociedad haga esa presión para que los jueces revean este caso, para que los políticos se pronuncien para la revisión de este caso y se le haga justicia a Brenda. Pero eso, en los tiempos que corren en México y en las formas políticas que se están dando hoy en día, la única forma posible es vía la presión social. Porque como sociedad me parece que no podemos permitir que se siga cometiendo este tipo de fraudes, de injusticias basadas en un fraude total y completo de una persona que quiso hacer pasar al hijo por muerto para protegerlo de sus incursiones criminales en el narcotráfico, como parece ser todo este asunto. Claro, definitivo. ¿Qué otro motivo podría tener esta psicópata para hacerlo pasar por muerto? No es la primera vez que alguien que está siendo perseguido por sus propios compinches del crimen o por las autoridades que persiguen a los criminales, no es la primera vez que se sabe de casos que se hacen pasar por muertos para que los dejen en paz, ¿no? En este caso ella ha lucrado, no solamente ha protegido a su hijo, que es igual de criminal que ella, sino que ella ha lucrado política y financieramente con el dolor, con la tortura de 6 inocentes, ¿no? Y eso es, bueno, ¿qué puedo decir? Nauseabundo. no sé qué otra palabra aplicarle, es nauseabundo, ¿no? Es vomitivo todo esto. Ni siquiera sé si pudiese haber algo que pueda ya describir esta serie de cosas. No solamente el caso de Brenda, pues tenemos el caso también de la comandante Nestora Salgado. Claro. Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Aberraciones jurídicas totalmente. Me parece a mí que si la justicia en México existiera, los jueces que hicieron estas condenas, que dictaminaron sentencias en contra de Brenda, en contra de la comandante, son los que deberían estar presos para empezar. Pero por supuesto que sí, pero déjame decirte que en el caso de la comandante ya fue exonerada por un juez federal, por Dios. Peor aún, ¿no? No, es el colmo esto, es verdaderamente aberrante. Y otro caso aberrante, verdaderamente vergonzante, es el de José Manuel Mireles, o sea, sembrándole todo, él preso y otros 300 y pico autodefensas, mientras el criminal de criminales, que es el que hace lo que se le pega la gana en Michoacán, está libre. La tuta está libre. Y hablando con funcionarios públicos, ¿eh? Cogobierna junto con Alfredo Castillo, cogobierna Michoacán. Así, o sea, es el país del surrealismo más oscuro y más abyecto. Totalmente kafkiano, ¿no? Sí. No, yo creo que Kafka se hubiera quedado mudo. Mudo ante una realidad tan espeluznante como esta, ¿no? Sí, México, por lo menos el sistema jurídico mexicano y el sistema político también, ya son una cuestión sumamente bizarra en México. Sí, sinceramente. ¿Qué les parece si le dedicamos a Brenda uno de los poemas más sublimes de un hombre extraordinario, inmortal, el gran Benedetti? Vamos a dedicarle esta canción a Brenda Enriqueta. Muchas gracias, claro que sí. Regresamos. Gracias. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque soy mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo esos pueblos te quiero, y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Boicota Israel, basta de mujeres sin niños, basta de niños sin madres, basta de genocidio. Porque con nuestro consumo también hacemos, consumimos Coca-Cola, consumimos Danone, Pepsi, vamos a establecimientos como Starbucks, McDonald's, todas esas empresas y otras tantísimas más están financiando al Estado de Israel y su terrorismo y su genocidio. No participar en actos oficiales como artistas, no acudir a ninguna, a ningún festival, a ninguna convocatoria de productos culturales. Bueno, ¿qué les pareció el hermosísimo poema de Mario Benedetti en la voz de Nacha Guevara? Hermoso, hermosísimo. Pues, Enriqueta, ¿qué le puedo decir? Fue un gusto para nosotros el haberla tenido usted aquí al aire, recordando que el día de ayer su hija, nuestra querida Brenda, pues cumplió 34 años de una vida que se va a proyectar de una manera maravillosa, Enriqueta, cuando, como usted bien lo decía, cuando Brenda quede libre, porque de eso no nos quepa duda, va a quedar libre, ella dedicaría o utilizaría, capitalizaría esta experiencia espantosa para traducirla en un acto, digamos, en un proyecto de ayuda a otras víctimas, algo que pues que la elevará todavía aún más como ser humano, ¿no? Así es. Ojalá así sea. Muchas gracias. Albert. Pues únicamente agradecerle, señora Enriqueta, y por favor, denle a Brenda nuestros saludos. Sí, muchas gracias. Y que no nos olvidamos de ella, y pues dentro de esta pequeña trinchera pues haremos todo lo que nos sea posible para dar a conocer toda esta aberración de caso en el cual ella está inmersa, y dígale que no está sola, simplemente eso. Ay, gracias. Yo cada que le comento todo lo que hacen, me dice que es como si fuera un desierto y es encontrar agua. Le encanta, le estremece, pues se le llenan los ojos de lágrimas. Es muy, muy sensible mi hija, y le da muchas gracias a Dios, siempre le está dando gracias a Dios. y exhorta a toda la gente que pueda saber de este caso, que nos apoyen, porque ahora fue Brenda, al rato es otra persona que pues nada más se encuentra una persona con dinero, con poder, y le destroce la vida como a mi hija, ¿no? Así es, Enriqueta, pero ya verá, nosotros no vamos a abandonar este caso, como no lo va a abandonar Guadalupe, como no lo va a abandonar David Bertet, y hay mucha gente involucrada de un gran prestigio. Ahí está la propia Anabel Hernández, que pues desnudó a esta mujer de cuerpo entero, ¿no? Entonces, se van a seguir sumando voces, ya hay compañeros en... miembros del FEMCAI que están al tanto de este caso, que están totalmente, están enterados, pues, es decir, se va corriendo la voz, y aquí la intención, como le decíamos, es incrementar la presión, incrementar la presión para que finalmente no soporten la presión social y hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Así que hágale llegar a Brenda un enorme abrazo de parte de, pues, mía, de parte, yo estoy segura que todos los miembros del FEMCAI igualmente están en la misma disposición de seguir cubriendo, dándole cobertura al caso de su hija, porque sabemos que no es la voluntad ni del panismo ni del gobierno la que va a lograr la liberación de Brenda, sino el pueblo. El pueblo, Enriqueta. Sí, qué hermosas palabras, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo todo se lo voy a decir. De hecho, lo grabo, lo escribo y se lo mando en carta. Y bueno, para motivarla, que sea siempre una motivación. Le ayuda muchísimo a ella. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Igualmente, mi querida Enriqueta, vamos a dedicar la segunda parte del programa a otros dos personajes que están escribiendo la historia con su entereza, con su valentía y con su voluntad de cambiar una realidad que de no ocurrir tal cambio, pues nos va a ahogar a todos y nos va a destruir, ¿no? Me refiero a la propia comandante Nestora y al doctor Mireles. Recibí dos comunicados muy interesantes, uno del propio, fíjense, un panista, Javier Corral. Javier Corral está abogando porque se libere a los autodefensas y está dando una explicación bastante congruente, bastante correcta de los motivos por los cuales una persona toma las armas para defender la propia vida y la de su familia, que es lo que hace cualquier ser humano que normal, común y corriente, ¿no? No se trata de violar la ley, se trata de, con base en lo que la Constitución misma dice, defenderse uno ante una amenaza mortal. Y eso es lo que han hecho no solamente los revolucionarios de 1910 y antes, las revoluciones que en el mundo han ocurrido, sino gente como Lucio Cabañas, gente como los propios integrantes de las FARC, gente como los integrantes del farabundo Martí, como los integrantes de la guerrilla en Nicaragua, como los propios guerrilleros de la Revolución Cubana. Es decir, estamos hablando de un derecho natural fundamental que tiene todo ser humano para defenderse contra una amenaza de la propia vida, ¿no? Y es el caso tanto de las policías comunitarias, como del EZLN, como de autodefensas del calibre y de la calidad humana del doctor José Manuel Mireles. Así que después de esta siguiente pausa, vamos quiero analizar con todos ustedes este escrito del propio Javier Corral, que un hombre que siendo del PAN, pues no sé qué hace en el PAN, sinceramente, porque Javier Corral lo mismo votó contra la ley Telecom, que es un abuso, es un fortalecimiento de Televisa y de TV Azteca, votó en contra de la reforma energética, que es una amenaza brutal contra el bienestar de millones de mexicanos,

y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde que mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mis nidos. Perdono, pero nunca olvido, oye. Ya no está mirando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Bien, pues hermosísima como siempre esta canción de Calle 13, que además cuya introducción la hizo el gran Gustavo Dudamel, este pequeño prodigio venezolano. Así que preciosísima. Bueno, ya Pastor, que es verdaderamente un prodigio también, me mandó el audio del mensaje de Mireles. Así que después de leer el comunicado o el texto de Javier Corral, que está muy interesante y está abogando porque se amnistíe a todos los autodefensas, voy a bajar el audio que me mandó Pastor para escuchar qué interesante es el planteamiento de José Manuel Mireles. Bueno, el comunicado lo lee siempre su abogada Talía Vázquez Alatorre, pero es nada más y nada menos que el pensamiento del propio doctor Mireles, un hombre admiradísimo por lo menos por la que les habla, ¿no? Admiradísimo el doctor Mireles, y yo creo que compartes tú conmigo, Albert. Es una figura interesante, ha venido a remover también un poquito de todo lo que está pasando en Michoacán. Ha sido una figura interesantísima para poder dilucidar todo lo que está sucediendo allí, y también como decíamos en el caso de Brenda, como decíamos en el caso de Néstor, pues el que él esté preso ahorita, pues también es otra aberración jurídica de las que ya nos tienen totalmente acostumbrados en el sistema jurídico en el país. Así es. Pues dice Javier Corral, las autodefensas son parte de un movimiento social que pertenece a una situación atípica a la que nunca se debió haber llegado. El encarcelamiento del doctor José Manuel Mireles Valverde, uno de los fundadores de las autodefensas en Michoacán, muestra las profundas contradicciones de la política de combate al crimen organizado del gobierno de Enrique Peña Nieto. Aquí hago la acotación, si es que a eso se le puede llamar gobierno, por favor. Bueno, regreso. Pasaron del impulso de ese movimiento social a la persecución y al hostigamiento de sus líderes. La magnitud del operativo por el cual se le detuvo y la forma como lo llevaron a cabo demostró más que poder de las fuerzas de seguridad que actúan en conjunto, la debilidad de un Estado que tiene que fabricarle delitos a quien unos cuantos meses atrás brindaba protección y seguridad. El fracaso del Estado en Michoacán, principalmente por su colusión con las bandas delincuenciales, bueno, yo iría más allá de Javier Corral y no creo equivocarme. El gobierno es una banda delictiva. No es que esté coludido, ellos son una megabanda delictiva. Bueno, llevó esta fracaso llevó a miles de ciudadanos a armarse para autodefenderse. Las fuerzas autodefensivas lograron recuperar territorios completos y limpiarlos del yugo de los narcotraficantes. Luego, el gobierno federal se volvió contra los que hicieron esa labor y detuvo primero al doctor José Manuel Mireles Valverde, el líder de las autodefensas, pero no a Servando Gómez Martínez Latuta, el jefe de los Caballeros Templarios. Cayó el secretario general de gobierno y gobernador interino. Cayó el hijo del gobernador constitucional, además de 387 autodefensas presos. Pero el que no cae es el temido narcotraficante, que concede entrevistas, suelta delaciones sobre políticos y candidatos, se pasea por las plazas y entrega dinero a quien se le acerca. A principios de este año, Julio Hernández, en su columna Astillero de la Jornada, describió muy bien el fenómeno del consentimiento sobre las autodefensas por parte del gobierno federal. Las autodefensas no son un fenómeno reciente. Con diferentes manifestaciones ha aparecido este fenómeno desde hace 2 décadas en distintas comunidades donde la población no se ha resignado a perder la paz, sufrir el despojo y la violencia por parte del crimen organizado. A las autodefensas se les suele asociar con las policías comunitarias, guardando las debidas proporciones, figura que tuvo sus inicios hace 18 años en la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, y que poco a poco fueron extendiéndose en el estado, aunque las policías comunitarias reivindican un sistema de justicia basado en los usos y costumbres de cada comunidad y colaboran con las autoridades. Ambas figuras tienen un objetivo común, que es la seguridad. Y pues, perdón, pero a mí me parece que las autodefensas también tienen el objetivo de la seguridad, ¿no? Pues por eso se armaron, ¿no? Sí. Digo, perdón, sí. Pero digo, ¿qué otro objetivo podría tener una persona más que buscar la seguridad? Es decir, que no me estén agrediendo a mi familia ni a mí, ¿no? Y en el caso de las autodefensas, pues más que cualquier otra cosa, porque ellos no se pronunciaron en ningún otro sentido más que en ese. Exactamente. Defenderse de los grupos delictivos. O sea, ni siquiera hubo intentos de mandar un mensaje de otra naturaleza, ni siquiera un mensaje político. Ni siquiera un mensaje como el del EZLN, de desconocimiento absoluto del gobierno. Las autodefensas no hicieron eso. ¿No? El doctor Mireles se ha ido radicalizando, sí. O tal vez el doctor Mireles siempre tuvo esa mentalidad, porque es un hombre muy preparado. Es un hombre muy preparado que utiliza el texto constitucional y habla de la educación, habla de las cuestiones fiscales, del abuso, habla de todo lo que está mal en este país. No habla nada más de que a él le atacaron su rancho, sus intereses monetarios, no. El doctor Mireles está hablando en términos de soberanía del pueblo. Y vamos a escuchar sus mensajes porque no me parece justo ni correcto que se le catalogue como alguien que nada más se alzó para defender su terruño o sus intereses. No lo creo, pero en fin, regresamos. Para 2013 aparecen grupos formalmente conocidos como autodefensas. En febrero de ese año, Guillermo Valencia, alcalde de Tepalcatepec, da a conocer la conformación de grupos de autodefensa en su municipio, así como en Buenavista y en Coalcomán, municipios a los que se unió Urapiche y Ostula para fines de marzo. El 5 de enero de 2014, las autodefensas ya habían tomado Parácuaro, el bastión de los Caballeros Templarios. Aunque formalmente el gobierno federal desautorizaba la justicia por propia mano, en los hechos convalidó la acción autodefensiva, mantuvo interlocución permanente con sus líderes y les brindó protección. Cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció por segunda ocasión el 15 de mayo de 2013 una nueva estrategia de seguridad para Michoacán en un periodo de solo 6 meses de gobierno, solo se concretó a dar a conocer el nombramiento de un nuevo secretario de seguridad que tendría a su coordinación no solo la Policía del Estado, sino al Ejército y a la Policía Federal. Sin embargo, ahí reconoció que con la llegada de elementos militares, policías federales y de inteligencia del Estado de Michoacán, las autodefensas ya no tendrían razón de ser. A la semana del anuncio, Osorio decretó que el territorio estatal había recuperado la tranquilidad, cosa, y eso lo digo yo, y hay pruebas de ello, es falsa, falsa. Se exacerbó la violencia. Bueno, que estaba recuperando la tranquilidad, aunque meses más tarde tuvo que recular ante la ola de violencia que azotó nuevamente al estado, principalmente a los municipios de Chinicuila, Coahuayana, Aquila, Cualcomán, Tepalcatepec, Aguililla, Buenavista, Apatzingán, Tumbiscatío, Arteaga, Lázaro Cárdenas y La Huacana. Para entonces, el reporte estadístico del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportaba a la entidad entre los 10 primeros estados donde se ha reportado el mayor número de delitos de alto impacto. ¿Para qué sirvió el ejército? Para nada. ¿Para qué sirvió la marina? Pues para nada. Porque la tuta sigue libre y haciendo lo que se le pega la gana. Y siguen violando niñas y mujeres, y sigue muriendo gente. ¿Y qué hace Alfredo Castillo? Pues dejar que la tuta siga libre, ¿no? Pactar con él, ¿no? O a lo mejor hasta recibir órdenes. Pero claro, o sea, imagínate, dice aquí, sigue diciendo Javier Corral, pero la llegada de Alfredo Castillo como comisionado federal para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán puso fin a esa estrategia. Insólito jefe absoluto de todas las fuerzas locales, estatales y federales en Michoacán, extendió su verticalismo hacia las autodefensas y las condujo de manera tramposa a acuerdos que terminaron situándolas en una vulnerabilidad absoluta a la luz de la batalla librada. Sin garantías plenas de seguridad ni detenciones relevantes de jefes templarios, simplemente anunció el desarme. Las autodefensas habían dejado claro que no habría desarme, y eso hay, no hay que olvidar, fue parte de las pláticas con él cuando se estuvieron reuniendo en Michoacán, que no se iban a desarmar a menos que los detenidos, a menos que detuvieran a los 7 líderes de los caballeros templarios, y que no tendrían ellos ya, después de detenidos los líderes, ningún problema en devolver las armas, porque su intención no era quedarse permanentemente en esa labor que corresponde al Estado. Así, así de claro y así de contundente, ¿no? El comisionado Castillo, que por cierto le dicen el virrey, ¿no? Pues quién sabe por qué será, informó que estaría abierta la posibilidad de que personas que participaran de las autodefensas se integraran a los cuerpos de defensa rural y que estarían coordinados por el mando unificado. De inmediato, el doctor Mireles manifestó no estar de acuerdo con la gendarmería única porque nos van a llenar de gente que no nos conoce y que no conocemos y que jamás nos van a defender de nada. Y abundó en la necesidad de unidad de las autodefensas. Si el pueblo está unido y protege a sus comunitarios, jamás nos van a desarmar. Parece que Alfredo Castillo, quien tiene una evolución de dueño y señor de la gobernabilidad en Michoacán, se sintió desafiado por parte del doctor Mireles, y fue entonces que el 27 de junio el líder de las autodefensas y 82 integrantes de su grupo fueron detenidos en Acalpican, cerca de Lázaro Cárdenas, en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, en el que participaron elementos de la Policía Federal, la Marina, el Ejército y la Procuraduría de Justicia del Estado. A decir de sus abogados defensores, Salvador Molina Navarro y Talía Vázquez, la detención del doctor Mireles y el proceso que ha llevado está atestado de irregularidades, violaciones a sus derechos humanos y fabricación de pruebas. Y nos recuerda el caso de Brenda y de Nestora, ¿verdad? Sí. Los detenidos no han tenido un debido proceso y en el caso de Mireles se le tiene prácticamente incomunicado en un penal de Hermosillo, Sonora. El movimiento de las autodefensas en Michoacán no es un acto criminal que haya atentado contra la población. Comenzó a razón de que las autoridades locales y federales se vieron rebasadas, pero nunca desafiaron al Estado o buscaron adueñarse del territorio. Se propusieron con firmeza arriesgar la vida misma para alcanzar la paz para sus semejantes. Por eso creo, dice Javier Corral, que los autodefensas presos y su líder José Manuel Mireles deben beneficiarse de una ley de amnistía que interrumpa los procesos penales y les recupere su condición de hombres libres como lo que son. Una ley de amnistía que el propio Mireles, en su cuarto mensaje a la nación, ha visto con buenos ojos, surgida de una iniciativa ciudadana que concrete el viejo apotegma de que solo el pueblo salva al pueblo. En nuestro país existen dos antecedentes de ley de amnistía, las promulgadas en 1978 y 1994. La primera se expidió para extinguir la acción penal en contra de los participantes de distintos movimientos guerrilleros en el país por los delitos de sedición o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país. Aquí está el EZLN. En el caso de las autodefensas, ni siquiera declararon la guerra al gobierno como sí lo hizo el EZLN. Así que, como dice Corral, por supuesto que cabe una ley de amnistía, porque si amnistiaron a un gobierno que desafió al propio gobierno de Salinas, tú me dirás, ¿por qué no van a amnistiar a un movimiento que no le declaró la guerra, sino al narcotráfico? ¿Estamos de acuerdo, no, Albert? Sí, es que ahí yo ya ni siquiera voy a coincidir en eso. Ya ni siquiera hay que amnistiarlos. Esas personas deberían estar libres sin más ni más. Totalmente de acuerdo. No hay un delito que perseguir. Una ley de amnistía, como bien lo acabas de decir, especifica las razones por las cuales una persona está presa y debe dejársele libre en función de esa ley. Hay que amnistiarlo. ¿Por qué? Porque, vamos a ponerlo en forma general, es una persona subversiva que fue contra la institucionalidad del país, ¿no? Sí, totalmente. Lo podemos resumir en ese punto. En el caso de las autodefensas, ni siquiera eso. O sea, ni siquiera entran dentro de los parámetros de alguna ley de amnistía. Lo único que hicieron estas personas fue defenderse, punto, de grupos delincuenciales. Tal vez el gobierno está molesto porque los han exhibido en su total inutilidad e inoperancia, ¿no? Si no es que también, en muchos casos, o dejándolo entrever, plena complicidad con estos grupos delictivos. Pero, por supuesto, no es solamente que el doctor Mireles haya desafiado la orden del virrey Castillo, sino que las autodefensas exhibieron la corrupción, la colusión, la inutilidad y todos los defectos y los males que prevalecen, que imperan en un gobierno que en sí mismo es un cartel peligrosísimo. Tal cual, claro. Ese sería el gran delito que cometió Mireles, ¿no? Y todo su grupo. Porque además, claro, además, el delito que más les está doliendo es que él no pactó, porque si yo no he leído mal la información que llega, no fue el único líder de autodefensas, mas sin embargo es el único que está preso. Exactamente, porque no quiso pactar, porque dijo, ustedes agarran a los 7 templarios y después nos desarmamos, pero primero ponen orden aquí, ¿no? Ahora como bien comentan ahí en ese comunicado, todo el aparato de Fuerzas Armadas que tenía el país lo utilizaron para agarrar a Mireles. Pues no pueden agarrar al criminal la tuta. Es que es, ¿no?, vergonzoso, Albert, ¿sí? O sea, es el yo ya ni siquiera sé cómo llamarlo, porque un despliegue similar utilizaron para ir por una mujer indefensa como la comandante Nestora, ¿no? O sea, ¿necesitas a los marines para que al cuerpo de marina para que vaya por una mujer? ¡Por Dios! No, es realmente, es abyecto, Albert. No, es un absurdo total. Y agarras varios cuerpos policiales y el ejército y vas por un hombre también. Pon tú que esté armado, sí, pero no te va a poner resistencia. Y tienes todo ese aparato armado, todo ese aparato militar, policial, y no puede ser por un sujeto que hoy estuve viendo en Twitter y están exhibiendo fotografías del sujeto hablando con funcionarios públicos en un restaurante público, en un restaurante, perdón. Sí, es una redundancia, pero, o sea, en una cafetería está sentado el tipo con una presidenta municipal. No me pueden decir que no lo pueden agarrar. Es exactamente, dime si no, es kafkiano, es sí. Horrible. es bizarro, verdaderamente absurdo. No, es de veras lo que se está viviendo aquí en México. Mira, no sé. Yo probablemente en otros países ocurran cosas así tan vomitivas, tan verdaderamente nauseabundas, ¿no? Pero por lo menos más disimuladas, ¿no? No, aquí ya se llegó a un nivel en que ya perdimos hasta el pudor. Totalmente de acuerdo, Albert. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la pausa porque vamos a escuchar el último mensaje a la nación, el tercer mensaje a la nación del doctor José Manuel Mireles Valverde? Alguien que, repito, a mí me merece el máximo respeto. Regreso. Patri. Sí. Sí, yo solamente quería cerrar esto con dime. Esto. Ya a colación. Yo hace algunos meses hablé de Javier Corral, que a algunos compas no les gustó, pero a pesar de ser panista, el tipo todavía conserva algunas reminiscencias nacionalistas que no lo hace un tipo tan fuera de lugar muchas cosas. No es una mala idea a veces darle cierto seguimiento a sujetos como este, que aunque está en un partido político tan reaccionario y tan neandertal como el PAN, sí. Por ahí quizás sea el único sujeto que se salve, ¿eh? Sí, hasta ahorita yo todavía no me explico qué hace en el PAN, en serio. No es una hermana de la caridad, tiene... No, es un panista de corazón y de cepa. Sí. Pero por lo menos conserva un poquito de ese nacionalismo con el cual nació el PAN, que hay que decirlo, pues no tenía tan malos integrantes en sus inicios. Había un par de figuras medianamente rescatables por ciertas posturas nacionalistas, pero me parece que es el único. ¿Qué hace en el PAN? Pues es un panista de hueso colorado, nació con el panismo en las venas. Yo creo. Pero ya es una especie en extinción de me parece que ya es el único espécimen que queda en el PAN. Totalmente de acuerdo, y no hay que olvidar que hubo panistas muy, muy respetables, como el mismo Jesús González Schmal. El profe Batis también. Mis respetos, Bernardo Batis, es decir, claro. Muy respetables, gente de primera que se escindió del PAN, ¿no? O sea, ellos dijeron, no, yo paso, o sea, paso. Sí, Javier Corral es su terruño, es su medio ambiente, pero bueno, pues por lo menos desde ahí adentro, todavía da alguna que otra batalla interesante, ¿no? ¿Qué quede eso ahí como breviario cultural? Claro que sí, yo misma no digamos le tengo respeto, el respeto que se ha ganado por su lucha denodada contra la ley Televisa, por haber votado y haber promovido haber votado en contra de la aprobación de la ley de la reforma energética, es decir, y estas pinceladas, ¿no?, de decencia que de vez en cuando da Javier Corral, y que pues claro que tienes que respetar, ¿no? Definitivo. Hay que reconocérselo cuando está, hay que reconocerlo. Exactamente. Como también cuando van en contra, pues también hay que criticarlo, ¿no? Pero por ahora Javier Corral, pues como bien dice, ha tenido estas pinceladas que es menester reconocerlas también. Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a escuchar a Mireles. Regresamos. El tercer mensaje a la nación desde prisión. CFSO 11, Hermosillo, Sonora, a 8 de agosto del 2014. A todos los autodefensas que aún andamos en la lucha, les recuerdo. No nos convertiremos jamás en lo que andamos combatiendo. Hermanos y hermanas, hoy les comparto mis reflexiones. Mientras el himno nacional siga diciendo, mexicanos al grito de guerra,

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Es decir, la vida, la libertad, la seguridad y el acceso a la justicia, que son los derechos humanos más importantes, llevan consigo ligados de manera indefectible el derecho a la autodefensa, por ser derechos humanos y constitucionales. Por eso, hermanas y hermanos mexicanos, si nuestra amada patria está llena de armas, llegó la hora de que el ciudadano común, honorable y productivo de nuestra patria, se ponga del lado correcto del cañón de un arma. Por ello, los exhorto a integrar la Guardia Nacional por la justicia y la Constitución de México. Vida, Constitución y Libertad. José Manuel Mireles Valverde. A ver, ahora sí ya. Ya ahora sí te escucho fuerte y claro. Pero si ya me sé la fórmula, ¿verdad que no aprendo yo de plano, ¿eh? Ya no aprendo. Ah, bueno, decía que se ha hablado mucho y he escuchado a compañeros entrañables que respeto muchísimo establecer una comparación entre el doctor Mireles y Nestora. No creo, al menos a mí me parece que no hay por qué compararlos. No hay por qué decir Nestora es la buena y Mireles es el malo. Me parece pues impropio, inexacto, incorrecto hacer eso. No veo yo por qué se tenga que catalogar a Mireles de ilegítimo o de hipócrita o de que se merece estar en la cárcel o qué sé yo, nada más porque recibió mucha cobertura. Y quiero tocar este tema, quiero que lo analicemos bien, Albert, porque el hecho de que el caso de la comandante no haya recibido cobertura mediática se debe a varios factores. Quiero creer yo, Patricia Barba, colijo que se debe a que las autodefensas emprendieron una guerra de un perfil alto contra el narcotráfico y además en un inicio recibieron todo el apoyo del gobierno. Y al recibir el apoyo del gobierno, tuvieron cobertura mediática. El caso de la comandante es un caso distinto, el perfil es bajo. Ella es una gigante, es un ser humano extraordinario, pero el perfil, como se fue dando el caso, es bajo. No involucró el enfrentamiento con un cartel del tamaño del de los Caballeros Templarios que tiene asolado a medio Michoacán, no sé si estarás de acuerdo. Entonces, el hecho de que el caso de la comandante, por la forma como se fue dando, no haya recibido cobertura mediática, no convierte a Mireles en un ser ilegítimo, condenable, criticable y que merezca estar en la cárcel o aliado del gobierno, de ninguna manera. Y no lo convierte en sujeto de descalificación. ¿Por qué razón se le descalificaría simplemente porque a Nestora no se le da cobertura? Pregunto yo. No, pero es que no. Si bien la finalidad, me parece a mí, corrígeme si me equivoco, pero la finalidad de ambos es la misma. ¡Claro! Es un servicio de defensa de la comunidad. En el caso de la comandante Nestora no se le da difusión porque es un trabajo local que ella hacía en su comunidad en Olinalá. Así es. Pero además era un trabajo enmarcado en la ley, una ley establecida en el estado de Guerrero, la 702, Patri, si no me equivoco. 701. 701. Bueno, pero ya es un trabajo enmarcado en la ley. O sea, la comandante Nestora estaba realizando su trabajo en función de la ley que la reconocía como un elemento más de las fuerzas de seguridad para poder actuar. Así es. ¿No? Entonces, digamos que la comandante no estaba infringiendo ningún tipo de ley. No estaba levantando o armando grupos armados para lo que tú quieras. Exacto. Esa es la gran diferencia. No hay, si bien la finalidad es la misma, no hay puntos de comparación entre uno y otro. La comandante Nestora estuvo trabajando en función de la ley estatal. Claro, claro. Lo que vino después, bueno, ya es lo común en el país. O sea, existe la ley y nos la pasamos por el arco del triunfo. El caso del doctor Mireles, pues, No sé si pudiésemos decir que haya cosas que criticarle o por lo menos manifestar errores. Uno de ellos pues fue el haber pactado con el gobierno nacional. Pues aquí nosotros ya hemos dicho hasta la saciedad que pactar con ellos o pedirles es estarle pidiendo al delincuente que deje de delinquir. Pues está medio complicado. Pero y déjame, sabiendo que es el delincuente, sí, pues vamos a pactar con él. Ahí está la complicación. Ahora, en el caso de las autodefensas, pues tampoco tenían muchas alternativas en ese sentido, ¿no? No tenía ninguna. No tenía alternativas. Mucha gente podrá cuestionar, y es legítimo el cuestionamiento, de que de repente aparece como un grupo armado. O sea, alguien te dirá, ¿y de dónde salieron las armas de alto calibre que tenían? Bueno, no lo sé. Yo en lo personal no lo sé. Ya lo explicó de sobra. Sí, sí, está bien, pero en su momento esa fue la cuestión. ¿Sí? Y después, bueno, está bien, bueno, ya está el grupo armado y ahora van a combatir a los narcotraficantes y empieza la refriega y vamos bien. Y de repente entra el gobierno, pactan con el gobierno en una cuestión colaboracionista y ahí es donde ya empieza a tronar el asunto, ¿no? Es también entendible porque finalmente las autodefensas no se levantaron en contra del gobierno, así que no tenían por qué no coordinarse con ellos. Es entendible también. Claro, un error táctico, claro. Pero era entendible, no había alternativas, vuelvo a repetir. Entonces, al momento en que el gobierno les dice, muchachos, pues ya está aquí, ahora nos encargamos nosotros, ustedes váyanse a su casa. Bueno, pues mire, les dice, no, espera, ¿cómo que nos vamos a ir a la casa? Pero si esto no se acaba todavía. En el momento en que Mireles desobedece, fíjate, hasta eso todavía está esa cuestión patriarcal del gobierno. Cuando no obedece las órdenes, es cuando entonces se vuelve una entidad molesta para el gobierno y fabrican un caso sobre el cual actúan y lo apresan. Yo no veo ningún punto de comparación. Mira, en realidad, como tú bien dijiste, el propósito es el mismo. ¿Cuál es? Garantizar el bienestar de la comunidad. Es el mismo propósito. ¿Que se dio en circunstancias distintas? Sí. Las autodefensas cubrieron todo un estado. Y sin ánimo de minimizar el enorme, gigantesco trabajo de la comandante Nestora, se dio en un municipio de Olinalá y la comandante no estaba enfrentándose con bandas del crimen organizado, ni como lo acabas de decir, lo dijiste con muy atinadamente, no estaba armando a grupos muy extensos de ciudadanos que se estaban enfrentando con un cartel de un perfil altísimo como el de los Caballeros Templarios. Entonces, alguien podría decir, está bien, las autodefensas no desconocieron al gobierno. Tampoco la comandante de Nestora lo desconoció. Tan no lo desconoció que se firmó una ley, la ley 701, con el gobierno de Guerrero. Y el gobierno de Guerrero es tan delictivo como el federal. Entonces, ¿por qué si criticas a las autodefensas michoacanas por sentarse a platicar con el gobierno y por qué no criticas a la CRAC que junto con el gobierno estatal convinieron en una ley que les permitía a ellos actuar en consonancia con las policías partes o cuerpos policíacos del mismo estado. Entonces, siendo un mismo cuerpo policíaco ellos. Siendo un mismo cuerpo policíaco, entonces, perdónenme, sigo sin entender por qué se sataniza a Mireles y se le dan todas las loas al comandante, cosa que yo hago con ambos. No establezco ninguna diferencia de índole moral entre la comandante y Mireles de ninguna manera. De ninguna manera. A los dos les reconozco un enorme valor, una gran entereza y sobre todo mucha visión. Y son personajes que merecen todo el respeto y que han demostrado tener una gran calidad moral. Sí, pareciera ser que quienes se tratan de equiparar un caso con el otro no están entendiendo bien los contextos, y eso es muy raro y muy grave en personas de mucho perfil intelectual que las hay de sobra, y sin embargo, pues por una cuestión muy extraña, pero caen en ese detalle, ¿no? Sí. No están mirando bien los contextos, que además son muy obvios. Pues como lo estamos diciendo, a ver, que llegue un grupo delictivo que tumbe la puerta de tu casa, que te viole a tu mujer, Albert, que te viole a tu mujer... No, le arranco la cabeza al desgraciado ese. Exactamente, y si lo hacen con 10 vecinos tuyos, pues se arman, ¿no? ¿O no? Más bien, sí. Ah, no, sí, vemos la forma de protegernos de una u otra forma. Si el Estado que tiene la obligación, el gobierno que tiene la obligación, las instituciones están responsables de cuidar mi seguridad, la de mi familia, la seguridad de mis vecinos y de toda la comunidad, no están actuando y hay que hacerlos actuar o actuar uno mismo. En ese punto, cuando tienes un arma apuntándote en la cabeza, pues tienes que actuar en ese sentido. ¿No? O sea, cuando digo un arma apuntando en la cabeza, pues lo digo en el sentido figurado, que finalmente cuando eres víctima de esa agresión, pues es como si la tuvieras permanentemente apuntándote. Y en ese punto, pues si el gobierno, que es el responsable de cuidarte, no lo hace, y no, nadie te puede pedir que te dejes matar, ¿no? Que te dejes violar nada más porque no violas la ley. Eso es absurdo. Exactamente, y como lo dice Mireles y lo dice bien, y nosotros hemos concordado con esa forma de pensar, nunca la ley puede estar por encima de la justicia. Nunca. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Que nunca la ley puede estar por encima del derecho natural del ser humano, ergo de la justicia. Sí, hay elementos naturales que la misma ley tiene que estar o responsabilizar, y que de hecho para eso está, para cuidar esos aspectos, y uno de los más importantes pues es la seguridad del individuo, ¿no? Pero en sus bienes, fuerza, en su ¿no? persona. Entonces los que fustigan y critican y condenan la a los autodefensas, ¿también condenarían a Hidalgo por haber tomado las armas? ¿Por haberse levantado contra un gobierno abusivo? ¿Pregunta? Pues en estos tiempos tal vez sí. ¡Por favor! Estamos tan mal en la izquierda ya. Es que es en serio, yo todavía no alcanzo a entender qué es lo condenable de una persona que se defiende del crimen. ¿Qué es lo condenable? No sé. Cuando hablo yo del crimen, estoy hablando del gobierno, por favor, ¿eh? Entiéndanme lo que estoy diciendo. El gobierno es el crimen organizado. Punto. Sí. Sería cuestión de que alguien que emitiera una opinión de esa naturaleza nos explicara su razonamiento, si es que existe alguno, porque yo no lo encuentro. No lo encuentro. Y volvemos a esa frase, ¿no? En la cual te dicen que terminas vituperando a la víctima, ¿no? Y abrazando al opresor. Así es. ¿Por qué? Eso me preocupa, Albert. A veces entendería el ciudadano común, que dices, bueno, pues el ciudadano común está muy inmerso en sus propias broncas, está inmerso en los medios, no lo dejan pensar, no lo dejan reaccionar, hay quienes no están interesados por una cuestión ideológica, eso se puede entender. Pero de mucha gente de la izquierda, que se supone es la gente más avezada que podemos tener en una sociedad, en una comunidad, porque somos los que están dedicados, o somos los que estamos dedicados a estar viendo los problemas, porque somos todos víctimas de esos problemas, que tenemos que informarnos para poder argumentar correctamente ante esos problemas, pues es muy extraño. A mí realmente me parece también alarmante que esa misma izquierda esté haciendo juicios de valores de esta naturaleza sin ir más profundo en los contextos. Ya los contextos básicos que acabamos de comentar pues te dan pie para decir que no tiene nada que ver una cosa con otra, aunque son casos con finalidades similares, pues son totalmente distintos, ¿no? Y si alguien trata de hacer un análisis diciendo que son lo mismo, y bueno, pues ya tenemos un problema muy fuerte, mi patria, no sé. Así es. Albert, así es. Fíjate que está muy fuerte aquí en el chat, está el debate, y no nos va a dar tiempo de cubrir esto porque amerita todo el análisis, Albert, también. Esta convocatoria que firma gente como Elena Poniatowska, está Elena Poniatowska, está, Dios mío, se me van los nombres, muchos intelectuales, el mismo John Ackerman, está el padre Miguel Concha, está Ofelia Medina, vaya, gente de mucho prestigio que convocan, que le piden a Morena y al PRD que vayan juntos en la consulta. Bueno, ha despertado pero una verdadera polémica este comunicado que dieron, que firmaron varios intelectuales, entre ellos los que te acabo de decir, que son sí, gente de mucho prestigio, ¿no? Y sí, que sí, están diciendo que esto, el interés por echar atrás la reforma energética, está por encima de partidos políticos y de filias y de fobias y todo eso, ¿no? Y podríamos estar de acuerdo. Yo le contesté un comentario a este señor de Fórum en Línea, a Eduardo Ibarra, porque de verdad ha generado mucha controversia. Y yo te soy franca, no sé dónde ubicarme. Te lo digo con toda honestidad. Mira, definitivamente el echar atrás la reforma, caray. Digo, ¿quién no podría estar de acuerdo con que está por encima de todo, no? Totalmente. Una archiprioridad. ¿Y cuántas veces no hemos dicho que urge la unidad de la izquierda? Pero, Albert, ahí va la otra. Estás hablando de una cúpula, no estoy hablando de las bases del PRD, estoy hablando de una cúpula que firmó el Pacto por México y que aprobó la reforma fiscal, sin la cual, es decir, la reforma fiscal fue necesaria precisamente por la reforma energética, para sacar lo que iban a dejar de percibir una vez que entregaran la renta petrolera, para sacarlo de nosotros con más impuestos, ¿no? Entonces, una cúpula que va a utilizar el tema de la consulta para perfilarse para el 2018, una cúpula que ha apoyado al PRI y al PAN en lo que más nos ha afectado a nosotros. Entonces, ¿por qué es difícil posicionarse? Por esto que te estoy diciendo. Uh-huh. Yo todavía en estos momentos no sé, no sé, te lo juro. Pues lo que pasa es que eso pues es lo que genera la desconfianza, mi patria. Yo creo que aquí donde hay que posicionarse pues es en la banqueta donde está parada toda la sociedad. Estamos con ellos, estamos con la sociedad. Y si hacemos caso al llamado de todos esos intelectuales a la unidad, me parece correcto en este momento, o sea, sobre un tema específico, Me parece correcto, porque estamos haciendo llamado a las bases también, no solo a las cúpulas, porque claro, me parece que esto no es de cúpulas. Aquí me parece que esto es a las bases del PRD, a las bases de Morena, a todos los integrantes del Congreso Popular, a los compas de Atenco, al ESME, a la coordinadora, a todas esas bases, a todos los que somos militantes de a pie, de ideológicos, militantes de partidos, todos tenemos que estar convocados aquí, y todo ese conglomerado tiene que empujar a las cúpulas, tiene que empujar a las cúpulas de Morena, a los líderes sueltos que andan por ahí como Noroña, todos a jalar en una misma dirección. Si esto se pudiese lograr, entonces maniatas a la cúpula perredista. So pena de ir al cadalso político, porque ya si hay esa presión social organizada para decirles ahora van y firman lo que nosotros les vamos a decir que firmen, o actúan en función de lo que nosotros les vamos a decir que tienen que actuar y decir, entonces cualquier cosa en lo contrario sería ya la rúbrica para su desaparición política. Entonces, el conglomerado los tiene que hacer jalar en ese sentido. Lo que estamos queriendo hacer jalar también, pues, es el membrete del PRD. No tanto la cúpula, porque la cúpula son 20, 30 monos ahí, tránsfugas. Pero abajo está lo más importante. Abajo está lo que tenemos que organizar y lo que tenemos que amarrar. Noroña bien lo decía, en un sentido, Morena va a tener que comerse mucho las críticas que le hizo al PRD. Y me parece que el PRD también, porque yo escuché a compañeros perredistas ahora que estuve en México, también hacer fuertes críticas a Morena, pero sobre todo al discurso de Andrés Manuel. Sí. Que muchos me dijeron, es un discurso de me dijeron de odio. Yo no quiero poner la palabra odio, pero sí confrontación con el perredismo. Desde el momento en que, desde este punto te estás poniendo como un puro, que no pasa nada y que aquí todos somos incorruptibles y ya se quedaron todos los malos, es un cierto discurso de alejamiento y de división. Esa es la visión de compañeros de abajo, bases del PRD. Sí. Y no les gusta. Claro, entonces, claro. Todo, yo creo que de un lado y de otro nos vamos a tener que comer las críticas y tratar de alcanzar un acuerdo en el que todos desde abajo, las bases, empujemos a las cabezas. Porque las cabezas, ya lo hemos visto, no están en la menor disposición de organizarse. Fíjate que coincido con lo que acabas de decir. Yo creo que es muy razonable, es lógico lo que estás diciendo. Efectivamente, cuando se convoca al PRD, se está convocando a millones de perredistas a nivel república. No estás convocando nada más a la putrefacta cúpula. Y así como no comprendemos qué siguen haciendo los perredistas dentro del PRD, los decentes, pues, los ciudadanos. Porque al fin y al cabo, o sea, cuando yo escuché críticas como que, pues, que lo organicen los ciudadanos, y se olvida otra vez, Albert, que los miembros del PRD son ciudadanos, tan ciudadanos como lo son los de Morena. Tal cual, ¿no? Pero ellos ya se sienten de una casta diferente. No, malo, mal hecho. Y esto sería una muy buena oportunidad si realmente podemos echar a andar esa maquinaria, inclusive hasta a lo mejor nos podemos deshacer de esa cúpula del PRD. Pero claro. Que de eso debió haber hecho, y esto lo estuve pensando estos días, eso lo debió haber hecho lo que hoy es Morena. Sin salirse del PRD, pudieron haber retomado el control del partido si realmente tenían esa fuerza ciudadana de la que tanto presumieron. Tranquilamente en una interna podían haber recuperado el partido y no necesitaban hacer todo este desmadre que han venido haciendo desde que se fueron del PRD, y el cual ha sido también muy dañino, porque se preocuparon tanto de hacer un partido político que priorizaron eso por encima de cosas realmente prioritarias. No solamente fue la reforma energética, fue la reforma del trabajo, la reforma laboral, la reforma a la educación, la reforma fiscal, la reforma energética. Todo se les pasó de noche a estos compas en aras de estar haciendo un partido político. Y bueno, pues entonces, ¿para qué los queremos ahí también, no? Claro. Sí, para engordar la partidocracia. Y bueno, no me quiero despedir sin antes leer lo que dice Mojado. Dice: últimas noticias, hace una hora AMLO envía un tuit exigiendo la renuncia de EPN antes del 1 de diciembre por la grave crisis. La renuncia de EPN antes del 1 de diciembre permitiría convocar elecciones y atender a tiempo por la vía pacífica la crisis de M, ya no supe que quiso decir aquí mojado, pero bueno, la crisis que todavía, y lo están interpretando como que es una manera de López Obrador de México, quizá quiso decir de México, sí, de darle respuesta al planteamiento de Fernández Noroña. Bueno, este tema da para mucho. De hecho, me gustaría que el miércoles leyéramos el comunicado de estos intelectuales que están pidiéndole a Morena y al PRD que vayan juntos, pero quiero decirles que López Obrador ya dijo que no. O sea, no lo sabía. sí, ya contestó que no, que porque no confía, que porque no confía en el PRD, cosa que es entendible. No confía, también, pero también está diciendo que no confía en las bases. Sí, o sea, no confiar en las bases a las que en 3 años les va a pedir su voto. Pues, ¿en qué estamos pensando? Sí, te digo que este tema da para mucho, pero ya nos pasamos. Yo quiero agradecer muchísimo a nuestra queridísima Enriqueta, pidiéndole que, reiterándole el cariño, la gran admiración por ella y por su hija. Y a todos, a Pastor, a ti Albert, por estar pues aquí ya otra vez reincorporado de lleno a Desde la Raíz, a Luna Nueva, a Mojado, a Bomb Cute y a todos aquellos que nos sintonizaron. Nos escuchamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con el FEMCAI y rapidísimamente nada más les quiero decir que el FEMCAI tiene el propósito de realizar programas conmemorativos de fundación de cada uno de los medios integrantes. Así que ya les iremos informando de este proyecto. Un abrazo hasta Argentina, mi querido Albert. Nos escuchamos el próximo miércoles. Que descansen todos. Gracias, Patri. Un saludo para ti y para toda nuestra audiencia. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. It's easy if you try.